Vas a ver cuando venga tu padre o bajate de ahí que te rompo el alma. Nuestra habitual sección dedicada a la crianza de los niños. Aquí tenemos un montón de monografías. Qué cantidad de trabajos y la verdad que qué completos todos, muchos de ellos. Todos muy completos. Uno muy bueno. Lo teníamos el viernes que es Mamá se me pegó una goma de mascar. Sí. ¿Cuántas veces, no amigas, viene nuestro hijo o nuestra hija y nos dice, se me pegó una goma o un gomo de mascar en el pelo? Cuando no una profesora, yo tenía una profesora de matemática que estudió con Paulo Freire educación, que si la pescaba mascando chicle se lo pegaba en el pelo. Ah, bueno. Teníamos todos un chicle pegado por la profesora. A mí me pegaron un chicle pedagógico. Me pegaron un chicle en el pelo en la escuela primaria. ¿Pero porque usted lo tenía antes en la boca o pero porque usted tiene como 20 chicles Y todavía no se lo pudo despegar. El primero fue el de la primaria, después se agregaron otro de la secundaria. Yo usaba el cabello de una forma parecida a la de ahora. Claro. Y no sé si fue bronca, envidia. Sí, para mí es envidia. Para mí, toda persona, a mí lo dijo un muchacho que es psicoanalista, que es amigo mío, me dijo, cada uno que te pega un chicle es por envidia. ¿Ah, sí? Sí. Y a mí me quedaron siempre grabadas esas palabras. No sale más. No se lo puede sacar más el chicle del pelo. No, las palabras también. Tampoco las puedo sacar más. ¿El chicle se puede sacar o no se puede no sacar? No se puede sacar. Sí, aquí si se toma el trabajo, sí. No, no se queda adherido de una manera que... No, usted le pone querosén. Yo prefiero quedarme con el chicle y no ponerme querosén en el pelo. Que le va a pasar como un muchacho del barrio, el señor lo conoce. Sí. Altamirano. Altamirano, que todavía no... Altamirano... Bueno, un día estaba en una reunión, le pegaron un chicle y ve esas cosas por hacerse simpático. Pero no importa, le pegaron un chicle, ya está. Sí. Y el tipo, siguiendo su consejo probablemente, se fue ahí al... A estación de servicio. A la estación de servicio de más de 5 litros de querosén. Un bidón. Muy un bien, bidón bien hecho, muy bien. Bueno, se lavó todo el marote con querosén y salió a la calle y se fue a pasear un rato. Primero que no seca. Porque tiene elementos grasosos, claro. Lo que fuere, no evapora tan rápido. Dice, por ahí dice, me voy a fumar un cigarrillo. Sí. Prendió el encendedor y prácticamente le estalló el jopo. La gente salía con botella de sidra a la vereda, decía feliz año, brindaba con lo de... Además hizo lo peor que podría haber hecho, que es salir corriendo. Sí. Porque no tuvo la presencia de ánimo, por ejemplo, de pedir permiso en una casa... Y meter la cabeza asustado, corre... Aviva las llamas. Aviva las llamas, sí. Y bueno, no lo vimos más. No, es que no está indicado para un fumador que le peguen el chicle en la cabeza limpiar con querosén. Claro. En ese caso, tiene que extirpar el pelo. No sabe lo que dice aquí, pero que no es muy interesante. Pero eso no era lo que yo pensaba. Bueno, pero de esa forma, a ver cómo es la solución. No importa. Le pegaron un chicle en la cabeza, en broma, córtese el mechón y listo, ya le va a crecer. Ya le va a crecer. Correcto, ya está sencillo. Ahí está. Otro tema. Ahora, no conviene mantener una amistad con una persona que le pega un chicle en la cabeza. No, porque es de una maldad. Claro, porque usted, por ejemplo, va a decir un discurso en la fiesta de fin de año y el tipo le pega un... y usted ya no le sale bien el discurso. Está pendiente del chicle. Aparte, en la medida que usted lo va cada vez agarrando peor. Se pega y hay gente que tiene chicles del tiempo de bazooka. Lo tienen pegado con la historieta de bazooka y todo. Pero no solo en el pelo se le pega el chicle, también se puede sentar arriba de un chicle en el asiento. No continúe. Bien. Detalles originales que realzan la mesa. Ay, qué bien. Esto es mucho mejor que te peguen un chicle. Y si usted recibe invitados, déles pifia. ¿Qué es? Déles envidia. Haga cosas. ¿Para qué hace usted una reunión? Para alardear, dice usted. Para alardear. Diga, mire las copas que me he comprado. Qué pesado. O ponga un... ¿Qué quiere tomar? ¿Tengo vino? Claro. ¿Quiere pasar al baño? Al baño, pase. No quiero pasar al baño. No, pase para que vea que lo he hecho azulejar a nuevo. Y tengo un inodoro australiano transparente. ¿Está bien? Qué cosa más fea, un inodoro transparente. Bueno, bueno, aquí dice, algunos consejos. La mesa debe estar ubicada de manera tal que los invitados estén cómodos. ¡Ah! Que, claro, por supuesto. Y sí, todo bueno, pero... Por ejemplo, si usted la pone muy contra la pared y lo deja el tipo con 20 centímetros que tiene que aspirar para ponerse así, no, eso está muy mal, señor. Eso está muy mal. Sí, ni tampoco pegado a una estufa, por ejemplo. Por ejemplo, porque puede entrar en ignición, como nuestro amigo... Y tampoco ponga un centro de mesa muy alto. No, centro de mesa, yo creo que para la entrada, los invitados ven el centro de mesa, se retira inmediatamente el centro de mesa. Sí, porque a mí me ha tocado estar sentado frente a una dama y había un centro de mesa que parecía la Selva Negra. Y yo tenía que abrir un poco la foresta para poder observar a los ojos a esta mina que me la quería levantar, ¿no? Entonces, así mismo con el cuchillo abrí una picada, como a machetazos, en el centro de mesa, y por ahí nos mirábamos. Y yo me acuerdo que incluso le di una cita abajo de la mesa. ¿Cómo? A ver, esto es interesante. Claro, yo le dije... ¿Cómo pudo sortear las dificultades? Acá lo quiero ver. Claro, yo le pasé un papelito por el agujero del... ¿Primero lo escribió? Primero lo escribí. ¿O lo llevaba escrito de su casa? No, lo escribí ahí. Fui al baño... Y sí, porque tampoco lo podía ver, claro, que no estaba el tipo siempre te mira lo que escribía. Claro. Entonces escribí, así como que se te cayó un raviol y anda para abajo la mesa. Y se lo pasé por entremedio del... Lo vio todo el mundo cuando le pasó el papel. De la China. No, no, yo se lo metía dentro de un raviol. ¿Quiere probar? Y le hice así, le hice la seña de él. Hay algo. Adentro hay un papel. Sí. Entonces ya lo leyó y yo vi cuando dijo, ¡ay, se me cayó! Una... ¿Pero no fue un poco asqueroso cuando ella abrió el raviol y todo el mundo la miraba y sacó un papel de adentro? Siempre, bueno, yo examino un poco el relleno de la comida, lo huelo un poco antes de comerlo, entonces ese prurito, esa minuciosidad, le permitió a esta mina leer el papelito. El caso es que, bueno, generalmente yo vi que la mina... ¿Se manda bajo la mesa? Se mandó para bajo la mesa... Y yo tiré un tenedor, me dijo, no hay que hacerlo, que se lo tiene que dar el mozo, ¿qué? Digo yo, me mandé abajo de la mesa. Se encontraron ahí. ¿Y ahí? Bueno, ya tenía más de la mitad del camino recorrido, porque si ella aceptó... Yo diría que hasta se pasó. No del todo, porque... ¿Ella aceptó ya ese plan? Ya, sí, bueno. Pero ella fue para abajo de la mesa y agarró para su derecha. Sí, ¿cómo, gateando? Gateando, gateé un poco, yo gateé, pero para el otro lado, no la encontré. ¿Pero cómo? ¿Puede ser? No, una mesa grande. ¿Dónde está? Le digo, abajo de la mesa, es muy difícil perderse, ¿no? Sí, ¿cuántos comensales había? Yo como Salamera, mientras esperaba que yo pasé abajo de la mesa, empezó a recorrer el lugar a ver cómo venía el asunto, y se me escapó para aquel lado y yo agarré para el otro. Bueno, empecé a buscarla, ¿no? Puse a buscarla. Por ahí no se ¿En la oscuridad? ¿Qué se encontraba? ¿Todas piernas? No, bueno, todas piernas había. ¿Era mixto? Era como la parte de abajo del banquete. Sí, sí. Como la parte de abajo del banquete. Entonces, ¿qué había, chicas? Venía gente de Rosario que han venido. ¿Pero qué? Están todo... aquí entrando, todos juntos. Pero es el padrón electoral de Rosario. ¿Cómo puede ser? El padrón electoral todo de Rosario, que viene en estos momentos. Las contribuciones son a voluntad. Bueno, total que me encontré abajo de la mesa con la mía. Encontré, ando, bueno, por ahí me encuentro. Digo, bueno, escúcheme... Usted me estaba mirando sí. En el arriba. Lo que está bueno de abajo de la mesa es que estaban solos. De alguna estábamos forma solos. Las piernas no, del resto de los comensales. Las piernas de una persona no cuentan, no son presencia. No son parte de la humanidad. La parte de abajo de una persona mantiene características de ausencia. Sí, sí. Aunque esté presente, usted la da por ausente. ¿Entiende? Están las patas de un tipo... Y es usted menos, tranquilamente levantándose a la mujer del tipo delante de su propia pata, y es como si el tipo no estuviera. Menos que la espalda, dice usted. Mucho menos que la espalda. Sí, es verdad. Bueno, muy bien. Bueno, se encuentran ahí. Mientras tanto, arriba, ya, la realidad estaba separada en dos partes por la mesa. Claro. Por la parte. La superficie de la mesa. La superficie de la mesa. Sí. Debajo, una realidad: el amor. El amor. ¿Y arriba? Y arriba otra, que podríamos llamar la parte visible, la parte social, y abajo, como sabe cualquiera, bueno, los instintos, aquello que tenemos oculto, todo eso, ¿no? Uno se da cuenta enseguida. Bueno, no, pero espere, porque igual tampoco se sabía nada. Recién habían empezado. No la conocía mucho. Bueno, por eso. Me encontré abajo y le digo, mire, acá vamos a clarificar la cosa, ya que estamos en territorio de instintos. Haga de cuenta que este es el mundo de nuestros deseos. Sí, tampoco tenía mucho tiempo usted. No, tenía que volver. Mucho tiempo porque, usted fue a buscar un tenedor. Me agaché a buscar un tenedor. ¿Cuánto tiempo puedo estar buscando un tenedor? Sí. Bueno, dice la mía, fenómeno. Se desnudó y no más. ¿Pero cómo? Bueno, rápido, pues. Si no le dio... Muy bien, ahí nomás se desnudó. Tan pocos elementos. Y bueno, los necesarios. Pero si no le dijo nada. No, ya le había dicho eso. Estamos aquí, demos riendo cierta, suelta nuestro deseo, qué sé yo. Yo también ahí, qué sé yo. Oh, cómo te amo. Bueno, por más que se desnude, debajo de una mesa no puede hacer demasiado. ¿Cómo que no? Le digo, mire, vamos a prescindir de todo el elemento discursivo. Y no, nada de este, qué sé yo, cuando te vi. Me parece muy acelerado usted igual. Y bueno, pero era un banquete, yo tenía que justificar mi ausencia bajo la mesa, no podía demorarme mucho. Digo, bueno, todo lo que sea, me gustaste de que te vi, todo eso, délo por dicho. Bueno, dice la mina, está bien, dice, no, siga. Bueno, ¿qué tal? Encontró una horma para su zapato. Sí, sí, muy bien. Nos amamos un rato, bueno, dice, bueno, dice, ya está, dice la mina. Volvamos cada uno para su lugar, dice, la verdad que... A propósito, dice, ¿cuál es su nombre? Claro. Y sí, ¿por qué no se lo dice? Claro, que le digo, Balmaceda. ¿Era su nombre real? No, es el nombre que yo uso cuando me levanto. Bueno, señor, el nombre de abajo de mesa. Claro. ¿Pero por qué no es sincero? Bueno, mira, se fue. Y yo... ¿Cómo, desnuda? No, se vistió primero. Dice, me ¿pero pasó algo? ¿Cómo concretamente? ¿Pasó algo? ¿Nos amamos? ¿Qué quiere? Pero en un minuto que usted desapareció. No, perdimos esa parte, no la contó. Bueno, no dijo nada. Aceleradamente. Entonces usted se desnudó también. Y más o menos, sí, también. Pero no, yo no le voy a dar detalles. Bueno, bueno. Nos amamos, nos juramos amor eterno. Pero dice, te voy a amar siempre. Sí, dice. Pero tenía que volver a la silla con el tenedor. Sí, dice, yo te voy a amar siempre también, pero déjame. Bueno, nos vestimos, qué sé yo. Pero a mí desapareció. Yo medio... me desorienté. Pero no, tenía que volver arriba a comer. Tenía que volver a mi silla y no sabía a qué silla volver. Y con el tenedor tenía que volver, además. Bueno... Bueno, cuando veía una silla libre, me aparecía. No, pero tan larga la mesa. Era mesa larga, era una... ¿Cuánta gente había? Le entregaban una medalla a uno que hacía 50 años que trabajaba en McDonald's. McDonald's se fundó hace 30 años. No importa, años. Pero él trabajaba cuando era otra cosa. Y decir que claro, había un montón de sillas. ¿Cómo va a encontrar? No. Bueno, muy bien, por ahí. Incluso, por ahí en sillas ocupadas quería volver, porque hay gente que se para, se sienta con las patas muy abiertas. Claro, y que usted quería. Yo veía un espacio ahí, ese es acá, y me metí y le aparecía. Se aparecía con la cara entre las patas una vieja. ¡Ay! Y estaba, no, disculpe, señora. Y al final aparecí. Bueno, menos mal. Pero en otro lado. ¿Pero cómo? En otro lado cualquiera, y disimulé yo. Y sí, salió de ahí. Como si tal cosa, me quedé sentado ahí. Listo, a comer, tranquilo, sí, que no ha pasado nada. ¿Nadie lo vio cuando estaba desnudo abajo? No, nadie me vio. Perfecto. Nadie me vio. Y por ahí sentí que la extrañaba. ¿Tan rápido? Tan rápido, enseguida. Ella no le pasa rápido. Ella se retiró, no volvió a la mesa, se fue. No sé, yo después la miré a ver dónde había, ahí estaba y no reconocí los lugares. Digo, voy a buscarlo otra vez. ¿Y otra cómo? ¿Vez abajo? Claro, es empecé... el único lugar referente que tienen los claro, dos. Claro, por las patas la empecé a buscar. Sí. Por los zapatos. Yo me acordaba que tenía unos mocasines de Miguel Palmer. Bueno. Qué memoria fotográfica que tiene algunas cosas. En este caso sí, porque le saqué una foto. Bueno, señor. Y salió en primer plano las patas, porque abajo de la mesa no sale. La plantilla debe haber salido, si ahí tiene la marca. Y entonces, cuando veía unos zapatos de Miguel Palmer, ahí está ella. Ahí me asomaba, varias no eran. Y claro, una marca muy, muy conocida. Muy conocida, hasta que por ahí me asomé. Ahí le digo, ¿te acordás de mí? Era la mina. Era, le aparecí también entre las patas, sí, y abajo, bueno, de la mesa. Señor. Me dijo, cuando le dije la primera vez, ¿te acordás de mí? No se acordaba porque no había tomado la precaución de sacarme el mantel de la cara. Y entonces me descubrí como, oh, sí, sí, sí. ¿Y cómo no se va a acordar si tú... Claro, pero no se acordaba. El tomoso, sí, sí, oh. ¿Dónde nos conocimos? Le digo, abajo de la mesa hace 10 minutos. Oh, dice, sí, ¿qué tal? Bueno, estamos. Digo, ¿podemos vernos de nuevo? ¿Qué, ahí mismo? Sí. ¿Y por qué? No, mira, le digo, la verdad que me quedé con ganas de conocerte un poco mejor. Bueno, dice la tipa. Tiró ahí un durazno en almíbar y se mandó otra vez para abajo, ¿no? Usted ya la estaba esperando abajo. Claro, y me dice, tengo que decirte algo. Dice, ¿ves estas patas? Sí. Un zapato 45 que había ahí. Le digo, sí, son de mi marido, me dijo. ¿Cómo no se lo dijo antes? No, yo le dije, ¿cómo no me dijiste antes que estaba... Se había cometido el error usted. Esposo, estoy cometiendo adulterio a 20 centímetros de las partes más importantes de tu esposo. ¿Cómo se puede sentir este hombre? No, no, digo una cosa. No, aparte ya cometió. Lo que puede pasar ahora puede suceder, pero usted ya cometió el error. Sí, sí. No, no. Ya pero... está condenado. No, bueno, pero usted, escúcheme. Espere, si no, no se enteró nadie. No me pongo en el lugar, nadie, me pongo en el lugar del marido de la señora. Sí, póngase, ahí al lado de la mina. Bueno, y yo le dije, no importa, porque no se va a enterar, qué sé yo, ya vas a ver, todo saldrá bien, nos iremos lejos. Yo le prometí un montón de cosas, total que me importaba. Le digo, nos iremos lejos donde nadie nos conozca y empezaremos una vida nueva, le digo. Todo bajo la mesa, ¿qué? Todo bajo la mesa, y mientras ya le empecé a desnudar de nuevo a la mesa. Y en eso, che, quiere la mala suerte, se le cae un durazno en almíbar al marido. O lo tiró. Se le cayó, sí, de verdad. Ese es el diablo que metió la cola. Y el tipo se agacha, agarra el durazno. ¿Pero mira todo o no, claro, ve nada? Porque yo incluso el durazno medio se lo quería mandar para otro lado. Capaz que el tipo no llegó a agacharse, tanteaba con la mano. Primero tanteaba con la mano a ver si agarraba el durazno y no lo encontraba. Sí. Y yo entonces le puse el durazno en la mano, hablando mal y pronto. Sí, se lo llevo. Es escurridizo, además. Pero el tipo sospechó. No sé qué sospechó. En realidad sospechó porque me agarró la mano. Sí, y primero si uno escucha o siente deslizarse un durazno hacia la mano, claro, no es natural. No es natural. Y más cuando me agarró los dedos y el anillo, dice, yo nunca vi un durazno con anillo, dice. Ah. Y se agachó a ver qué pasaba. Chao. ¡Oh! Hombre muerto. Vimos la cara al revés del marido. Que se agachó de acá. ¿Cara de qué tenía? Cara de Pato Vica. ¡Uy, qué feo! Dice, mi marido, dice, mi marido es Pato Vica, me dijo, mientras el tipo se estaba agachando, ¿no? Ya era tarde para disparar. Pero yo empecé a correr. ¿Una excusa? ¿Algo? Sí. Claro. Algo. Y aparece el marido... Se asoma y dice... Yo le digo, agarrá el durazno. No, digo, este. digamos que nosotros también nos agachamos... ¿Ella estaba vestida o desnuda? No, estaba desnuda. Pero y no hay forma de... Señor, desnuda con los duranos en almíbar en la mano. Claro, yo le dije, ¿qué le podemos decir? Usted estaba vestido. Yo estaba vestido. En realidad, sí, estaba vestido. Y... entonces yo le digo, mirá, vamos a hacer lo siguiente. ¡Ay, qué desastre! Me preocupo, agarrá y le digo, tapate con el mantel. ¿El mantel que estaba arriba? El mantel estaba arriba. Entonces tiramos el mantel. Se es largo, la mesa todas era las cosas de la mesa. Y ella rápidamente. Un escándalo. Todo el escándalo. Se lo puso como túnica. Sí. Y así justo el marido llegó. ¿Qué está pasando acá? Dijo. Sí, te digo. No sé, dijo. Yo me agaché a buscar un durazno, dijo la mina. Se cayeron todas las cosas de la mesa. ¿Y la ropa? No, la ropa. La ropa, estoy vestida, ¿no? Estoy vestida, sí, ¿no? Sí, pero es medio raro ese vestido, que es un vestido blanco. Lo puse. Lo que pasa es que vos nunca mirás lo que yo me pongo. Sí, ¿no? Pero... Bien la mina, bien, bien la mina, como lo llevó. Mientras tanto, mientras que porque yo... usted pasó un segundo plano y donde... Yo pasé un segundo, el tipo me miró, me iba a decir algo, y yo aproveché y empecé a rajar en cuatro patas como carajea. Se empezó a olvidar el tipo, ya se preocupaba. Sí, y yo, por abajo de la mesa, me dio al galope, me dio un poco de tiempo... Y me senté en otro lugar. Sí. ¿Le puedo decir una cosa? El tipo, un minuto de reflexión y se da cuenta que acá hay algo que no cierra. Sí, había algo que no cerraba, que el era tipo mi pantalón. El tipo algo iba a empezar a sospechar. Cuando digo, dije, pero qué raro que sea. Y este tipo que se yo fue... Yo me di cuenta, porque yo me senté por ahí y vi que el tipo buscaba entre los comensales. Y sí. Y medio que sacó una cosa que yo creo que era un revólver. Que lo escondió, ¿vio? El tipo es muy delicado, sí, lo escondió bajo una servilleta. Sí. Y medio mirado, lo semblanteaba a todos y yo digo, bueno, voy no, a poner... era un matón. Claro, le digo, voy a poner cara de que... De que no fue, de que yo no soy. Entonces había una señora, la cara de mío, no había una soy. Señora que tenía un sombrero de mujer muy grande, sí. Con un velo y unas frutas arriba, sí. Y se lo afané y me lo puse. A mí me parece eso, más sospechoso que el otro. El tipo pasó, debe haber sospechado. Sí, ¿no? Y sí, un hombre varón. Con sí, una... sí, más porque yo tenía un traje gris con una corbata y me miró. Me dice, usted señora, dice, no será el amante de mi esposa, ¿no? Digo, no, caballero, ¿por qué me toma? Le digo. Y el tipo se fue. Y no la vi más al menos. Y sí, y más bueno, vale, con semejante marido, está loco. Salvó el pellejo. Sí, salvé el pellejo. Pero usted no se manejó bastante bien. Y no la vi más y justamente quiero aprovechar este programa sí. Para decirle que si me está escuchando, yo todavía la amo. ¿Y cómo se llama ella? No sé. Pero no debe haber mucha... Mira, que tengan tipo debajo de las mesas de los banquetes. O en el banquete de McDonald's. ¿Le puedo bajar un poquito...? Le daba la medalla Dorio. ¿Le puedo bajar las esperanzas? Si ella no se fue en ese momento con usted y se quedó con el marido, es porque quería tener una aventura pasajera con usted. No, señor, a mí me parece, en un momento ella me miró y yo dije, esto es para siempre. ¡Ay, oh, qué incrédulo que es! Es una mirada que puede hacer una mujer actuada, sí. Incluso. Al fin te encontré. ¿Vino el marido? Soy Mirta. Ah, qué feita que es. Se llama Mirta. Creí que era el marido, el Patovica. Me parecías más linda abajo de la mesa. Es que aquella noche yo tenía un sombrero con frutas en la cabeza. Mire lo que guardaba abajo, le faltaba un par de... Pero usted es la vieja de al lado. Sí, mi amor. No, yo me refería a otra. Pero no ve, uno hace una convocatoria y empieza a venir cualquiera. Sí. Retírese, señora. Pero te yo amo. Yo le saqué el sombrero, pero no te me amo. Importa. Yo lo que digo es la de abajo. ¿Me prometí? Sí. No, a usted no le prometí nada. ¿Qué le prometí? Amor eterno, me prometiste. No, ¿usted está casada con un Patovica? No. Ah, entonces no es, no es que no es. Retírese, señora. Che, Luca. Acá en este programa entra cualquiera, loco. Bueno, si me estás escuchando tú, amada mía... Buenas noches. Es la abuela de la de recién. ¿Por qué no te callas, tarado? Eres tú. Mejor dicho, no eres tú. Claro que soy yo. Pero eras mucho más linda cuando estabas abajo de la mesa. Pero pasaron 6 meses. Pero el tiempo se te ha venido encima, amor mío. Tengo un problema hormonal y empecé a engordar. Punto. Después te lo explico. Lo importante es que nos amamos y que a partir de ahora vamos a vivir toda la vida juntos, ¿okay? Momento, Buenas noches, caballero. Buenas noches. Qué grandote es usted, señor. ¿Sabe lo que tengo abajo de esta servilleta? No sé, pero me parecías más linda la otra vez. Tengo una pistola. ¿En qué puedo servirlo? Un durazno en almíbar me ha traído hasta ti. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que aquella noche lo vi todo. ¿Debo tomarlo como una amenaza? Debe tomarlo como una oferta. Aquí le traigo a mi mujer. Momentito, yo no soy un paquete para que me traigas. Su mujer tiene un problema. Los meses le caen como años. Yo tuve un problema hormonal psicosomático por vivir con el señor. Termina la Mirta. ¿Y cuál es la oferta, Vika? La oferta es ella o esta bala en tus sesos. Una oferta razonable. En ese caso, te amo, amor. Ahí está. Eso es lo que quería que combinemos. Yo también te amo. Esa noche te portaste muy bien, pues fueron 10 minutos de lujuria en donde tuvimos la oportunidad de estar 2 veces juntos en 10 minutos. Sí, es verdad, es verdad. Momento que tengo que hablar con el señor. Es un asco. Sí, si yo le doy 2,000 pesos, no me perdona la vida y se la lleva. Ay, querido, no, cualquiera de los dos que venga a atenderme. Escúcheme. Yo le dejo a mi mujer. Sí. Y esta pistola. Para que me mate. Acepto. Pausa.